este nuevo espacio de reseñas, noticias y más. Esto es Blackspot Radio. Hola Industrial Heads, aquí estamos nuevamente y ahora con nuestro podcast número 2 para la versión 5 de Electroshock. Esto es Electroshock Blogspot Radio y esta semana te traigo la recomendación, es más, la tarea de escuchar uno de los mejores discos definitivamente del 2014, que por cierto, les anuncio desde ahora que para no fallarles con los acostumbrados programas de lo mejor del año, tendremos nuestro top con los mejores discos del 2014 la última semana de enero. Y bueno, estaba con lo de la tarea. Definitivamente tienen que escuchar la nueva realización de los legendarios alemanes Steril, este trío que comenzara por allá de 1989 y que sería revelado al mundo en 1993 gracias a aquel extraordinario debut oficial Transmission Purpose en la desaparecida Offbeat Records, y que a partir de 1994 dicen muchos que Steril perdió toda su esencia al integrar guitarras a su sonido y dejar atrás la EBM para volcarse más a un sonido más cercano al del en ese entonces creciente escena Cold Wave en el disco Egoism, y que también, según muchos fans, perdieron el camino con la realización de Venus Trap, un disco que, aunque muchos lo odian, a la fecha hay quien sigue buscándolo para completar sus colecciones y que podríamos llamar algo así como ese gusto culposo. Y también debemos recordar que Steril le guiñó el ojo al synthpop con la realización de Purification y que, sin embargo, en Realism del 2006 se reivindicó con un disco menos orgánico y más electrónico, un intento de retomar la EBM pero sin dejarse rendir en su intento por fusionar la música electrónica moderna con la crudeza y rudeza de la EBM clásica. Y bueno, después de eso y tras 8 años, pensábamos que Steril ya había desistido y que se había desintegrado, pero para nuestra sorpresa aparece a finales del 2014 el álbum Misanthrope. De entrada, no te crees que estos alemanes hubieran regresado, y por el arte de la portada lo primero en lo que piensas es en que regresaron a los días de Egoism, pero una vez lo colocas en tu reproductor no te crees lo que estás escuchando. Glass, el track inicial, abre demoledoramente con una EBM de la vieja escuela, potente, cruda y agresiva, con pequeños riffs de guitarra que no llegan a dominar el track. Inmediatamente y de forma irremediable viene a tu mente Transmission Purpose. No sería de extrañarse que la banda hubiera desenterrado los viejos sintes y secuenciadores de aquella época por el sonido que podemos encontrar aquí, pero ahí no termina todo. Aún y después de esa enorme descarga de electro en su estado más puro, ¿no te crees que el disco pueda contener más o mejores tracks que este? Y no, segunda equivocación derivada del prejuicio, el segundo track Strum es aún más potente que el primero, definitivamente uno de los mejores del disco. Y de aquí en adelante van desfilando uno a uno todo un puñado de tracks sin desperdicio y que en ningún momento te tientan a adelantar el siguiente. Nada puede evitar que muevas tu cabeza con los ritmos altamente bailables de Misanthrope. Fan, el tercer track únicamente termina por confirmar que estamos ante una obra maestra, y los que le siguen, Misanthrope, que da nombre al disco, Electrolive, Scythe y Carnivore, siguen por la misma línea, con la diferencia que esta última implementa algunas partes más melódicas que nos recuerdan más al disco Realism y que en mi opinión también es uno de los mejores. Por otro lado, los tracks más lentos y densos, Netzwerk y Architect, nos recuerdan uno de ellos a los tracks del mismo estilo contenidos en Egoism, y el otro muy similar a lo que hicieron en Purification. Quizás el track que se aleja un poco más de la línea del álbum es Stance, que nos recuerda, aunque en una versión menos mecanizada y más electrónica, a los experimentos que hicieron en Venus Trap. Y bueno, también hay que mencionar el track Prese, que se incluye como bonus track y que también sigue la línea de lo más electrónico de Egoism. Misanthrope, un disco más que recomendable para todo aquel que se jacte de ser un verdadero fan de Steril, y sobre todo para aquel que se diga amante de la verdadera y más pura EBM, género al que afortunadamente más bandas están regresando, caso también de los D-Groups con el disco The Machinist of Jobby, si recuerdan, u otro caso palpable como el de los que están haciendo más recientemente How Jobby Blind Passenger, por ejemplo. No hace falta que se los diga, este disco califica como 10 de 10 y no les digo que se lo compren porque es prácticamente imposible de conseguir, ya que solo se editaron 242 copias de este disco, y quienes lo tienen en stock no lo venden por menos de 650 pesos, así que búsquenlo en iTunes, donde se está distribuyendo oficialmente el álbum digital. Y bueno, esto es todo por esta ocasión, hasta el próximo, que espero no se tarde tanto como este. Esto es Strum, recuerden, Steril, Misanthrope, ya disponible. Electroshock. Música industrial para gente industrial.